Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. ...29 de abril de 1821... La necesidad de ganado para la campaña es muy grande en el cuartel general de Barinas. Bolívar sabe que Páez traerá numerosas madrinas, pero para estos meses no ha llegado suficiente carne. El general Cedeño fue a Casanare y después de varias semanas, sin tener noticias, ahora llegaron con el cuento de que enfermó y que no ha podido cumplir la comisión. El encargo era de unas 4.000 reses, 2.000 caballos y 500 reclutas. Las cartas dicen que los hombres se fugan por las noches y que hay muchas dificultades para cumplir la comisión. El 29 de abril de 1821 Bolívar nombra al coronel Miguel Borrás para que vaya en ayuda y control. El invierno se avecina y más tarde será peor el acarreo de las reses. Lo autoriza. Usted se encargará con celo en el cumplimiento de la comisión. Ponga todos los medios para que no se pierda el ganado. Si no toma usted un gran interés en esto, va a desaparecer el ejército. Repito también la necesidad de que vengan luego los vestuarios, las frazadas, las gorras y todo lo que se pueda que venga de Cúcuta. Adelánteme 200 caballos de los mejores que son de primera necesidad. Eran grandes los compromisos de los hombres que hicieron posible el triunfo en Carabobo. La batalla como tal fue una página de gloria, pero su organización llevó muchos meses de sacrificios, órdenes casi imposibles de cumplir, encargos con pesos exagerados que quebraron a los hombres, oficiales con mandados en los que dejaban la vida o su honor, miles de corazones y brazos trabajando con una meta planeada. Pero veamos algunos detalles de aquellos acontecimientos. 3 días después, Bolívar le dice al coronel Borrás que en lugar de los 200 caballos que le pedía a usted, remita 400 o 500 escogidos cuidadosamente entre los mejores. Y para tratar de contener la deserción en los escuadrones venidos de Casanare, Bolívar le dice que todo desertor que se aprenda sea castigado con la pena de muerte que dispone la ordenanza a los desertores en campaña. Que solo será necesario un juicio verbal que hará usted mismo examinando al reo y a los aprensores y estampando el resultado de sus declaraciones. Que condenado el reo, haga usted ejecutar la sentencia en el acto, sin esperar mi consentimiento. Publique usted esta disposición y haga leer a la tropa para que ninguno la ignore y que se comunique a todos los comandantes de Guadualito y Arauca para que prevengan y detengan a los desertores, intimidándolos que si no cumplen y ocultaran o ampararan a algún hombre, quedarán sujetos también a la pena de muerte. Así fue como se fraguó el triunfo grandioso de la patria. Una gran empresa, mover las almas de los hombres y mujeres para que, concentrados en su fuerza y patriotismo, lograran revolcar al león ibérico en Carabobo, perdiendo vidas, reparando rumbo dentro de un plan de operaciones que cambiaba en su cuerpo y disposición, pero nunca en su fin. Así fue como se llegó a Carabobo. Difícil, muy duro debió ser todo ese escenario, y más aún el compromiso de nuestro padre libertador al tomar tamañas decisiones. Duras y dolorosas determinaciones, ya que la patria está por encima de todo. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. ¡Fuego! Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.